Mi nombre es Alejandro Kopp. Este proyecto de Ricardo III, o la tragedia de Ricardo III en un campo de concentración, la podríamos llamar, nació hace un año aproximadamente en un seminario que hicimos acá en Buenos Aires con Jorge Eines, donde yo trabajé una escena con una compañera que hacía de Lady Anne. Ese fue el principio de este proyecto, ¿no? Así se gestó. Luego trabajamos quizás un mes con Jorge Eines en noviembre, cuando volvió de España. Trabajamos un mes con él y después estuvimos con asistente de dirección, con Carla Gorban, durante 8 meses aproximadamente. Se reunió todo el equipo, 8 actores, incluido un músico, que fue el director musical de este proyecto, ¿no? Jorge después regresó hace un par de meses aproximadamente y con él trabajamos la puesta en escena. Todo este tiempo anterior nos sirvió para adentrarnos bien en el texto e imbuirnos también de lo que podían ser los lager, es decir, los judíos prisioneros en campo de concentración. En mi caso, por ejemplo, yo me informé con libros como, por ejemplo, Suite francesa de Irene Nemirovsky, o con Sin destino de Imre Kertész, que fue un judío húngaro de 16 años que de adolescente lo llevaron a campos de concentración. En mi caso, yo también viví en Israel y acá mismo en Argentina viví de cerca todo lo que pasó acá, ¿no? Se podría llamar de quizás pequeños campos de concentración. A mí de alguna manera me tocó, yo estuve a punto de ser desaparecido y mi familia sufrió mucho en los años de plomo aquí, ¿no? Así que todo el tema me toca muy de cerca, ¿no? Y Jorge ideó este proyecto en España hace 4 años aproximadamente, en el 2011, con su compañía española, lo puso en marcha. Y la idea la basó en los campos de concentración de Terenstadt, en donde una famosa sinfónica judía, alemana, les prometieron que si tocaban bien iban a salir indemnes, iban a salvarse. Y finalmente fueron todos llevados a la cámara de gas, ¿no? Y bueno, en base a esa idea, él hizo una especie de paralelismo entre un asesino sin piedad, deseoso de poder y más poder, y codicioso y seductor al mismo tiempo, y lascivo, comparándolo con lo que fue Hitler, tal vez, ¿no? La podemos ver acá en el Tinglado, es decir, en Mario Bravo 948, todos los domingos a las 5:30 de la tarde, 17:30 horas estamos aquí.